para lo que es llorar. En las cosas del amor, yo siempre viví penando, porque tengo un corazón que es de carne y va sangrando. Los viejos amores son heridas que duelen tanto, por eso mi corazón no soporta más quebrantos. Un corazón de madera yo me voy a fabricar, pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar. Sepa lo que es llorar. Un corazón de madera yo me voy a fabricar, pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar. La mujer que sabe amar con cariño te regaña, y cómo te hará llorar la que sonriendo te engaña. En tu jardín yo planté mi rosal más perfumado, y qué triste quedaré cuando se haya marchitado. Un corazón de madera yo me voy a fabricar, pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar. Pa' que no sepa lo que es llorar. Un corazón de madera yo me voy a fabricar, pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar. Pa' que no sepa lo que es llorar. Pa' que no sepa lo que es llorar.